Y ya estamos aquí de vuelta después de recordar estas vías de contacto y además yo creo que con la mejor imagen posible tenemos a Víctor al otro lado, y cuando digo al otro lado no es solamente a través de las ondas de internet, sino realmente en el otro lado del mundo, porque está ya totalmente instalado en Japón y todas estas cositas, y hoy tenemos mucho de lo que hablar, así que lo primero de todo, bienvenido. Muy buenas, Sergio, muy buenas a todos. Pues aquí estoy, aquí sigo vivo, al otro lado del mundo, contra todo pronóstico. Y bueno, para que la gente diga, pero es verdad. Bueno, ¿qué hora es allí en España? Ahora mismo las 11 y 8 minutos. Aquí son las... Toma, bueno, ya. Las 6 y 10. Es ya de noche, o sea que es verdad, es real, no es un plato. Claro, hay que explicar que logísticamente también hemos tenido que adaptar el propio batallón Pluto a estas circunstancias. O sea, estamos grabando yo ahora mismo por la mañana, con mis compañeros grabaré por la tarde para intentar cuadrarlo todo, porque claro. Ya hemos empezado la novena temporada, a lo mejor llegan oyentes nuevos y, o a lo mejor hay otros que no se acuerdan. Cuéntanos, aunque sea resumidamente, ¿qué ocurrió? Porque hay como un punto de inflexión en tu vida, ¿no? Que dices, oye, te necesito cambiar de aires, romper con todo y me voy a Japón. O sea, cuéntanos esto. Sí. Pues, a ver, para quien nos lleve escuchando ya tiempo, creo que mis últimas intervenciones en el batallón fueron con el especial de The Last of Us, que me lo pasé increíble y fue fantástico, pero estamos hablando ya de febrero de, wow, de este año, de 2023. Y yo por aquel entonces ya estaba en Madrid, pues yo soy de Salamanca y yo he vivido toda mi vida en Salamanca, y yo por aquel entonces ya estaba en Madrid preparándome para irme. Me fui en marzo, de hecho lo hablábamos fuera de cámara, que antes de ayer se cumplen 6 meses desde que vine a Japón. Y sí, a ver, al final es un poco tan fácil y tan complicado como lo has dicho tú, ¿no? Necesitaba un cambio de aires después de estar muy desencantado con muchas cosas, con España, con mi ciudad, con mi carrera, con mis trabajos. Y este era el momento. Si había algún momento para uh-huh, cambiar radicalmente, era ahora. Y Japón es un país que ya conocía, ya había venido, que me enamoró en su momento cuando vine en 2019, antes de la pandemia. Y dije, bueno, pues vamos a intentarlo y vamos a ir para allá a ver qué sale. Y bueno, aquí llevo 6 meses, estoy estudiando japonés, tengo trabajo, estoy trabajando como profesor de español y de inglés, y estoy feliz, estoy bien. Ay, o sea, que bien. Creo que es lo mejor que se Sin puede duda. Decir, ¿no? Yo tengo que decir de verdad que te admiro profundamente, porque el mero hecho, o sea, la valentía de decir me voy a la otra punta del mundo a perseguir aquello en lo que creo, y bueno, las decisiones a veces salen bien, a veces salen mal, pero hay que probar, y muchas veces el miedo nos frena a hacer esos cambios, ¿no? Y que no te haya frenado en este caso, me parece increíble que estés aquí en el batallón también, porque nos lo tomamos con calma. Yo sabía que hacía falta también tiempo para adaptarse. Ahora nos contarás, porque claro, lo que has dicho, 6 meses, donde ya más o menos imagino que te habrás hecho con la rutina, el cambio de cultura, y creo que eso también puede ser interesante traerlo aquí, porque todos, al menos desde fuera, idealizamos mucho Japón por esa influencia del anime, del manga, de lo que nos llega, y es como un lugar idílico, soñado, pero yo no sé, cuando estás viviendo allí, te levantas, te acuestas, trabajas, ¿qué te encuentras? No sé. Pues, mira, yo solo, para que la gente se haga una idea, cuando estaba haciendo yo el formulario para la academia en la que estoy, porque al final hay varias formas de venir a Japón, ¿no? Una de ellas, que es la que yo elegí, fue escoger una academia en la ciudad que sea o en la oferta que sea, y entrar con una visa de estudiante, que es con la que estoy yo. Y cuando estaba haciendo el formulario para la academia, había una parte que era... Tenías que escribir como un mini ensayo de por qué querías venir, como una especie de carta de motivación de por qué querías venir a Japón. Y había como una indicación de abstenerse de como repetir mucho el tema de anime, tema de manga, tema de videojuego. Claro. Porque yo creo que incluso desde aquí, o la gente que trabaja con personas internacionales, son muy conscientes de que Japón hoy en día tiene una, a ver, tiene un aura cultural tan, tan potente y tan grande que bueno, mucha gente, vamos, no es mi caso y no es el caso de mucha gente que, o la mayoría de gente que he conocido, ¿no? Pero seguro que hay casos de que han venido con una imagen idealizada del país, sobre todo si no han venido antes. Y al final, yo ahora que ya estoy asentado, que ya tengo mi rutina, que ya tengo mi trabajo, que, bueno, ya conozco mi ciudad, porque yo no estoy viviendo en Tokio, ni mucho menos. Estoy viviendo en una ciudad que se llama Kofu, que es la capital de la prefectura de Yamanashi. Está como una hora y media o dos horas en tren de Tokio, o sea, no está muy lejos, pero bueno, es una ciudad pequeña. Y ahora mismo, sinceramente, el 90% de mi tiempo es más o menos lo mismo que podría hacer yo en España. Estudio, trabajo, voy al supermercado y ya está, limpio la casa, quiero decir. O sea, mi rutina es una rutina muy similar a la que puedas tener en cualquier país del primer mundo capitalista, ¿no? Sí. Como quien dice. Es el otro 10%, ¿no? Es el otro 10% en el que, bueno, pues eso, sales, vas a eventos, viajas, eso, tienes a Tokio una hora y media y tal. Lo que hace que en gran parte merezca la pena. Pero realmente ahora mismo, puede sonar raro lo que digo, pero realmente mi vida ahora mismo no es, estás viviendo en Japón y cada día es una aventura. No, ni muchísimo menos. Estoy viviendo en Japón y cada día es, bueno, a ver qué me hago de comida, a ver qué tengo que comprar y a ver cuándo tengo las horas para trabajar, ¿no? Sí, sí, pero también es verdad que cuando ya llevas un tiempo en un sitio, normalizas cosas que desde luego para ti son normales, pero a lo mejor desde fuera no. El hecho simplemente de lo de la comida que comentas, imagino que los alimentos que hay allí no son exactamente igual. Que para hacerte una paella lo vas a tener un poco complicado. Eso es verdad. De hecho, yo diría que me gustan más los supermercados, me gusta más la oferta que hay aquí de comida de la que hay en España, sí. Porque para empezar es más barata. O sea, la comida aquí es generalmente es muy barata si la compras en supermercado. La cultura de la comida preparada está como muy asentada. Entonces, para alguien que no le gusta mucho cocinar y que no le gusta dedicar su tiempo a cocinar, es fantástico. Pero bueno, luego hay otras cosas como que las frutas y las verduras son muy caras y demás. Y eso al principio pues también choca porque, claro, no es la compra que yo podía hacer, yo qué sé, en un Carrefour de Salamanca, ¿no? Claro. Pero una vez que te adaptas y que miras, bueno, pues ya veo lo que voy a comprar, ya veo lo que vale más, lo que vale menos, eso es un poco lo mismo, ¿no? Incluso luego el tema del idioma, ¿no? Porque habrá mucha gente que se sorprenda con esto, pero tú vas a un país como Japón y uno no aprende el idioma por osmosis, ¿no? De hecho, es que ni siquiera lo practica tanto. No tienes necesidad tampoco de practicar tanto el japonés. Sobre todo, eso, si vas a las tiendas de conveniencia, que es lo mejor que tiene Japón. Tiendas 24 horas en las que tú puedes comprar absolutamente lo que quieras. O los supermercados y tal. Al final son frases modelo que al final te las sabes y ya está. Y bueno, yo todavía no sé japonés, vamos, ni vamos, que son 5 niveles de japonés y yo ahora mismo estoy entre el 2 y el 3, más 2 que 3. O sea, que no es que yo sepa japonés y aún así yo salgo a la calle ya pues normal y me enfrento a las situaciones normal y no hay nada especial ahora mismo, ¿no? De hecho, mi vida es bastante tranquila, lo cual agradezco mucho. Claro, porque te comunicas en inglés, ¿no? Con los japoneses. Si es que te comunicas mucho, porque claro, yo la imagen, además, ya no solamente de ser español, que es verdad que siempre se ha dicho que por el clima somos más sociables, sino en mi caso tengo además la referencia de ser andaluz, que vas por la calle y se te cruza alguien y te dice, mira chiquillo lo que me he encontrado, no sé qué. Eso en Japón imagino que no se da tanto, ¿no? Al menos en lo que yo, la imagen que tengo. No sé. Pues depende mucho, porque sí que es verdad que, claro, cuando estuve la primera vez aquí, pues estuve en las ciudades grandes, estuve en Tokio, estuve en Kioto, estuve en Nara también, que es una ciudad histórica cerca de Tokio, cerca de Kioto, perdón, pero al final no es muy bien cuál es la diferencia entre ciudades grandes, ciudades pequeñas, cómo es la gente y tal. Y sí que es verdad que en Tokio, y te lo dice mucha gente, que Tokio es increíble, ¿no? O sea, Tokio es la ciudad más grande del mundo y se nota ya no solo por lo increíblemente grande que es, sino por cómo es la gente. La gente es mucho más cerrada, va mucho más a lo suyo, es un poco lo que puede ser un Madrid, un Barcelona magnificado a 10 veces, ¿no? Pero en las ciudades pequeñas, como en las que estoy yo, para empezar, nadie habla inglés. Nadie. Como en un Salamanca de la vida, nadie habla inglés. Claro. Pues sí, sí. En un Kofu de la vida, nadie habla inglés, ¿no? Entonces aquí me quieras que no, te tienes que abrir camino con el poco japonés que tengas. Y es verdad que la gente, yo creo que tenemos la idea de los japoneses como gente muy cerrada, muy reservada. Sí. Y lo que son, desde luego, es gente tremendamente educada, por cultura más que por personalidad. Uh-huh. Pero en ciudades como Kofu, no es raro que lo que tú decías, ¿no? Que el ponerte a hablar con alguien, el que de repente alguien te salude, el que sobre todo si eres extranjero, que te digan, uy, ¿de dónde eres? ¿De dónde tal? Gente mayor, sobre todo. Entonces, hay como una, no sé, como un ambiente este de ciudad pequeña, como muy cuco, ¿no? Y como muy. Entonces yo estoy encantado. Yo elegí una ciudad pequeña en la que tuviera poco turismo y que se pudiese vivir bien, y yo estoy encantado, la verdad. Eso me parece maravilloso porque, bueno, yo no sé el rumbo que tomará esta sección en el batallón esta temporada. Yo personalmente, si me dieran a elegir, me interesa mucho que nos acerques ese día a día tuyo, que a lo mejor a ti te parece como muy mundano y no haces nada especial, pero que desde fuera, pues claro, lo vemos con otros ojos, porque esto que comentas, esa diferencia de ser turista en Japón a ser ciudadano en Japón, claro, son cosas que desde fuera percibes de otra manera. Y a mí me encantaría que los oyentes aprovechen y nos lancen preguntas para que también tú les puedas responder. Porque claro, yo me tiraría aquí toda la mañana, prácticamente. Claro, claro. Yo encantado, ¿eh? Yo encantado que la gente nos pregunte y yo encantado de responder, porque lo que tú dices, yo ahora mismo ya he normalizado tantas cosas que para mí ya lo raro es, pues eso, cuando salgo, cuando voy a Tokio, cuando voy de viaje, cuando salgo de mi zona de confort, pero lo que es mi día a día ya nada me sorprende, ¿no? Entonces que la gente nos pregunte y nos diga, porque además ya tenía yo también un poco lo hablábamos al principio, ¿no? Ese picorcillo por volver, os llevo siguiendo durante todos estos meses, tenía muchas ganas de volver. O sea que si puedo volver y además acercar un país tan, tan, tan fantástico y tan, no sé, tan fascinante como es Japón, y tan diferente y tan duro en muchas cosas también como es Japón, pues vamos, yo encantado. Ojalá, porque se me ocurren, ya te digo, mil temas que probablemente a diario te enfrentas, ya no solamente lo que hemos dicho de la alimentación, sino el transporte público, no sé, cualquier cosa que tú utilizas y tú dices desde fuera. Bueno, realmente es como se nos dice. Me encanta además verte con la taza del batallón, por cierto. Oh, sí. Por eso, igual alguien está pensando, uy, ¿estará bebiendo un té? ¿Estará bebiendo algo? Es literalmente agua. O sea, agua que podría beber de una botella que tengo ahí, pero he dicho, voy a fregar, porque es la taza que utilizo todos los días. Voy a fregar la taza, le voy a echar agua y me la voy a poner para el podcast. Vale. Claro, mira, no, pregunta interesante. ¿Qué tal el agua del grifo ahí en Japón? Increíble, increíble, me encanta. Yo no sé si habrá muchos madrileños escuchándonos, pero la verdad es que yo estoy encantado con el agua del grifo de aquí. De hecho, a veces, claro, compro botellas de plástico y viene con el agua de embotellada, que a veces pues te la tienes que beber, ¿no? Está peor el agua embotellada que el agua del grifo. Incluso en Tokio, no sé, yo mi experiencia con el agua del grifo es fantástica. Pues entonces inmejorable. Además, me parece que hoy es particularmente interesante, no solamente porque te tenemos de vuelta, porque estamos en la novena temporada, tú desde Japón, sino porque has estado en un evento importantísimo relacionado con videojuegos. Lo hablábamos entre nosotros antes de grabar, que ahora mismo hay como muy pocos pilares de esas ferias tradicionales donde todo el mundo iba a informarse. Teníamos el E3, desapareció la Gamescom, que bueno, sigue ahí como puede, y luego el otro gran bastión, que es el Tokyo Game Show. Y has podido estar en el Tokyo Game Show. Y encima nos estás enseñando cosas en cámara que los que lo escuchen por podcast se lo están perdiendo. ¡Qué maravilla! Cuéntanos cómo ha sido eso. Para empezar, ¿cómo compras la entrada? ¿Si hay una cola virtual? ¿Si o no? ¿Cómo funciona? Pues eso fueron cosas que tuve que descubrir por el camino, porque lo que tú dices, al final quedan pocas, cada vez quedan menos de estas ferias, parece, o es que la pérdida del E3 como que se ha notado mucho, pero bueno, la Tokyo Game Show, yo creo que todo el mundo que siga un poco el mundo de los videojuegos, pues al menos sabe que existe, ¿no? Pero claro, al final está en Tokio, está en Japón, está muy lejos, es una feria que de la que no se habla mucho porque no hay grandes, no suele haber grandes anuncios, y los anuncios que hay están como muy, muy centrados en el mercado japonés. Entonces yo fui un poco porque no tenía otra cosa que hacer, como quien dice. Yo tenía unos días de vacaciones y dije, bueno, pues la Tokyo Game Show, vamos a ver lo que es y lo que hay. La entrada se puede comprar por internet, o sea, es una cosa bastante fácil. De hecho, no es cara para nada. La entrada fueron como unos 2.000 yenes, que son unos 12 euros, ajá, así. Por todo el día. Está abierta sábado y domingo para visitantes de 10 a 5 de la tarde, o sea que no son muchas horas, hay que aprovecharlas bien. Y para allá que me fui. La Tokyo Game Show no se llama Tokyo Game Show, pero curiosamente no está en Tokio, está en la prefectura de Chiba, que está, ¿ah?, es área metropolitana de Tokio, pero está al este, en la bahía, en un centro de, bueno, en lo que podríamos decir que es el IFEMA de uh-huh. Tokio, que se llama Mukuhari Mess, si no recuerdo mal, y es una cosa, yo iba sin expectativas ninguna, la verdad. Y había estado viendo además el stream de la Tokyo Game Show los días antes y era un poco como, bueno, pues no había nada, aparte de Final Fantasy VII Rebirth y demás, no había nada así que me llamase mucho la atención. Y fue una cosa increíble, o sea, mucho más grande y con mucha más gente además de la que pensaba, increíblemente grande, o sea, un montonazo de stands, súper bien preparado, súper orientado además al visitante. Yo me lo pasé genial y tengo aquí un montón de cosas para enseñar. ¡Wow! A mí esto me encanta. A mí que empiece a enseñar cositas me encanta. Porque la cosa de Tokyo Game Show, una cosa que yo no me esperaba, es que de allí sales con merchandising, lo compres o no, porque te van a estar dando cosas continuamente. Entonces, cosas como esta, que bueno, es simplemente un folleto y tal, pero es un folleto, uh-huh, está bien para poner ahí y decir, sí, va, Tokyo Game Show con el este. Esto era gratis, por ejemplo. ¿Qué más cosas? En cuanto, claro, pues aquí todavía hace mucho calor, ¿no? Entonces, en cuanto llegabas allí, te daban un abanico. Ah, un abanico japonés. Muy útil. Me gusta ese tipo. Muy útil. Me gusta ese tipo de publicidad que te vale para utilizar. Sí, sí, sí, sí, sí. La verdad es que fantástico. Te daban también, que no la tengo aquí, la tengo en la cocina, una bolsa muy grande. Entonces ya te estaban como invitando, sí, a compra, compra, compra, compra, ¿no? Y te daban, por supuesto, un mapa, porque sin el mapa no te enteras de nada. No. Voy a ver si consigo que se vea en cámara lo increíblemente, wow, gigante. Claro, lo estás desplegando y no se acaba nunca. Madre mía. O sea, todo esto, que lógicamente no se lee ni se leerá, todo esto era la Tokyo Game Show. Bueno, parte de la Tokyo Game Show, porque luego aquí creo que es... No se ve, bueno, más o menos sí. Se ve. Bueno, una cosa increíblemente grande, increíblemente gigante. Estamos hablando de cientos y cientos y cientos de metros. Sí. Y la cámara se ha vuelto loca, nah, y con razón. Sí. Y no sé, la verdad es que era súper grande, súper guay. Y qué más cosas. Y a nivel de organización, de colas, de tener que esperar para jugar a algo, ¿Japón con este tipo de eventos cómo lo organiza? ¿Bien, mal, regular? Yo creo que está todo lo bien organizado que puede estar. Al final son muchísimas personas las que están yendo, salían las cifras. Y el sábado, yo fui el domingo, el sábado fueron 93.000 personas. Uf. Y el domingo fueron 77.000 personas. Madre mía. Entonces, está todo lo bien organizado que puede estar. La cola, las colas, por supuesto, son tremendas para entrar. Tremendas por grandes, porque no por tiempo. O sea, yo creo que no tardé más de media hora en entrar, que para un evento así es con control de seguridad y todo. Y yo creo que te puedes dar con un canto en los dientes. Entonces, en organización, como casi todo en Japón, está todo lo bien organizado que puede estar. ¿Qué pasa? Que hay tantísima gente, pero tantísima gente, que al final es, puede ser un poco agobiante, ¿no? Puede ser un poco agobiante porque en todos los sitios hay muchísima gente. Y hay muchísimos stands y es muy grande. Pero pasa una cosa en Japón, que es que si algo existe, va a haber muchísimos fans de ello. Siempre, siempre. Entonces, al final, yo llegué allí, habría de 10 a 5. Yo llegué a las 11, porque es casi lo más pronto que pude entrar. Y a las 11, claro, yo iba focalizado a probar la demo de Final Fantasy VII Rebirth. Uf. Y y a las 11 de la mañana ya estaba, ya se había acabado, ya no había pases. Solo llevaba una hora abierto, ¿no? Ya solo llevaba una hora abierto y ya no había pases para Final Fantasy VII Rebirth. Yo tristísimo. Es verdad que pusieron un tuit diciendo, oye, que no os paséis porque ya no hay nada. Cual. Pero bueno, al menos, es que vi que le hiciste una foto que lo tenías ahí enfrente a Yoshinori Kitase. Que quien no sepa quién es, director de Final Fantasy VI, de Chrono Trigger, Final Fantasy VII, de los 8, bueno, increíble. Y lo tenías a un palmo. Uy, ahora no te oigo. A ver, ¿qué te he perdido? Ahora, creo que ahora, ¿o no? Ahora no. Dime. ¿Ahora no? Ahora sí. A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Espérate. Ahora creo que sí. ¿Ahora? Ahora sí. Vale, ha vuelto. Ha vuelto. Claro, estamos hablando de Yoshinori Kitase y el micro se ha vuelto loco. No estaba curiosamente en el stand de Square Enix, sino que estaba en el stand en un stand móvil, de móviles de Samsung, creo que era. Es que Square Enix, no sea... últimamente... Claro, Square Enix está... Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Que es un poco el Imperio Galáctico. Y estaba ya dando una entrevista, pero claro, esa, yo creo que es un poco la magia de Tokyo Game Show, ¿no? Que tú vas andando, estás completamente abrumado y de repente, ¡pum! Yoshinori Kitase. Pues ahí está. Y sí, la verdad es que... Pero bueno, el stand de Square Enix, volviendo al stand de Square Enix, era... Yo creo que era un poco la... No sé si la joya de la corona, porque no era el más grande. El más grande era el de Sega, que estaba muy orientado a Persona. Porque creo que va a salir Persona 5 Tactics, va a salir el remake del 3. Sí. Entonces estaba como muy, muy orientado a Persona. Era tremendamente gigante. Pero es verdad que el más solicitado daba la sensación de ser el de Square Enix y Final Fantasy VII Rebirth. Y había muchas consolas y había muchas pantallas para jugar a la demo. Y a las 11 de la mañana ya no había nada, absolutamente nada. Entonces, pero eso pasa con todo. Es que para que la gente se haga una idea, porque luego me estuve fijando en las colas de cuánto tarda, cuánto tenías que esperar para jugar a determinadas demos. Para probar, por ejemplo, Resident Evil Village en móvil, que ya es un juego bastante, bueno, a ver, sí, ya tiene un par de años o así, en móvil tienes que esperar una hora y media, por ejemplo. Entonces, eso es un poco la regla, la norma. En realidad es como el metajuego, tú llegas allí y tienes que pensar y priorizar. Oye, a lo mejor solo puedo jugar a dos cosas, ¿no? ¿Qué cosas? Sí. Y te vas a ello. De hecho, yo he ido a algunas ferias y algunos eventos y en la mayoría de ellos a los que he ido yo es, bueno, vas un día, lo ves y ya está, no hace falta ir dos días a no ser que quieras ir a cosas muy específicas. La Tokyo Game Show, si alguien tiene la suerte de ir y puede ir, siendo las entradas no muy caras, yo recomiendo ir los dos días. El primer día simplemente para ver qué narices hay y para darte una vuelta y para familiarizarte. Y el segundo día, si quieres probar algo, ir allí el primero a la cola y luego ir ya como muy focalizado. Porque yo pude probar dos juegos, sí, al menos, que tengo aquí las cositas que me dieron, porque te dan cosas por todo. Uno era Enotria, The Last Song, que lo probé en PC, una especie de Souls-like europeo. Por eso no había mucha cola, porque era un Souls-like, una especie de doble A europeo. Bastante interesante, bastante... Era un poco un mashup entre Bloodborne, Sekiro y... Me gustó mucho la dirección de arte, por ejemplo, y estuvo bastante bien. Y luego Amedama, que era un juego pixel art en dos dimensiones. Muy original, porque era un juego en el que podías transformarte en diferentes animales, por ejemplo. Como que tu alma salía de tu cuerpo y podías transformarte en una rana, podías transformarte en un perro y... No sé, yo creo que era bastante original, me gustó bastante. Pero bueno, esos fueron los dos juegos que pude probar. No pude probar más porque no tenía tiempo y eran un poco los únicos en los que no había una cola tremebunda, ¿no? Pero es verdad que simplemente estar allí, verlo, searte, yo creo que ya simplemente con eso merece la pena. Claro, hombre, el ambiente y además lo que me contabas, que iba sin expectativas, pero aún así te ha sorprendido, ¿no? El choque de estar allí y ver lo diferente, sí, de lo que uno puede imaginarse en la cabeza. Sí. Sí, sí, sí. Sobre todo porque la Tokyo Game Show, yo creo que la... vamos, no lo sé porque no he estado en la Gamescom ni he estado en el E3 o Summer Game Fest, pero a mí me dio mucho la sensación de lo que he dicho, ¿no? Estar muy orientado al visitante, más porque incluso las conferencias, entre comillas, que podemos ver en YouTube durante el sábado y el domingo, están allí, o sea, no están en otro pabellón privado, uh-huh, y tal. O sea, tú las puedes ver en directo. De hecho, la conferencia de... Bueno, el show de Final Fantasy VII Rebirth que se hizo el sábado, estaba en el stand de Square Enix de la Tokyo Game, sí, Show, con la gente viéndolo alrededor, ¿no? Entonces está como muy orientado al visitante y que el visitante lo pueda disfrutar, que merezca la pena ir, ¿no? Porque al final es lo de siempre. Si en eventos como el Summer Game Fest o lo que era el E3 o la Gamescom, la chicha está en las conferencias que puedes ver por internet y demás, al final merece la pena verdaderamente ir. Pues bueno, aquí sí merece la pena. Aquí sí merece la pena. Además, es que, bueno, ¿qué más tengo aquí? Esto era del mismo stand, uh-huh, otro jueguito. Lo bueno de la Tokyo Game Show es que te enteras de juegos que existen, que están muy orientados al mercado japonés y que claro, jamás habías escuchado que sobre ellos, ¿no? Que no llegan aquí. Hmm. Claro. Pero bueno, luego había, por ejemplo, te acercabas a cualquier stand, como el stand de Square, wow, Enix, y te daban un catálogo pesa, ¿eh? Un catálogo de lo que era el stand, ahí la demo, a Cloud, que está. Sí, sí. Crowdo. Cloud. Y a ver, y como, además que es de buena calidad, ¿no? Y dices, joder, se agradece, ¿no? Dragon Quest, por ejemplo, Final Fantasy XIV, que había parte del stand orientado a Final Fantasy XIV, y más catálogos que tengo aquí. Esta era de la tienda de... bueno, no era de From Software, pero tenía sí, mira, cositas del Elden Ring y demás. La verdad es que una tienda de merchandising súper chula, muy cara, por supuesto. Tenía, ¿dónde están? Tenía unos colgantes y demás. O sea, que luego esa es otra cosa, ¿eh? El tema del merchandising es una barbaridad. O sea, tenían aparte de la feria, tenían unos, bueno, como unas zonas simplemente para merchandising, y qué barbaridad. O sea, yo allí no, creo que no me dejan más de 50 euros porque no lo quiso Dios. Pero una cosa increíble. Además es que compras algo y te dan otra cosa. Es que, y claro, al final es un poco la mecánica de que no paras. Y cuando te quieres dar cuenta, ya son las 5 y te tienes que ir. Yo me fui de allí a las 5 menos 10 y sabe Dios que podría haber estado otras 6 horas. Hombre, que por cierto, hablando de temas de precios y todo esto, ¿cómo está allí los juegos a nivel de cuánto se vende? También los sueldos, la equivalencia, porque aquí, tú lo sabes, de repente llega Sony y te dice 80 euros los exclusivos. Yo no sé si allí duele igual o cómo es la equivalencia, por curiosidad. A ver, ahora mismo pasa una cosa, que es que el yen está muy mal. Y el yen lleva muy mal, uh-huh, desde finales de la pandemia. Entonces, eso está haciendo que... muchos nuevos productos aquí en Japón estén generalmente más baratos. Otros no, porque por ejemplo en los juegos, yo diría que las publishers están adaptándolos un poco más. Entonces, un juego de nueva generación te va a costar más o menos, pues eso, de entre 60 a 80 euros no te lo va a... Igual... Uh-huh. Más 60 que 80, que ya podríamos decir que es incluso barato, pero yo creo que se lo han ajustado un poco más. Pero el tema de consolas, por ejemplo, las consolas no se han ajustado. Entonces, puedes encontrar PlayStation 5, por ejemplo, a 400 euros. ¿Anda? O la que es solo digital, la que no tiene lector, a 350. La Switch OLED, pues lo mismo, lo puedes encontrar. O sea, grandes compras, ¿no?, de consolas o televisiones o ordenadores, gráficas, la puedes encontrar a pues menos de lo que sería un 70% de su precio. 60-70% de su precio. Entonces, uh-huh, por esa parte, bastante bien, teniendo en cuenta que los sueldos son bastante normales, no es que sean ni menos ni más. Entonces, pues bueno, si alguien, no sé muy bien luego si eso, si alguien viene de viaje, se puede comprar una PlayStation 5 y luego llevársela, no sé si se puede declarar o no, pero bueno, que la gente lo sepa, que aquí en Japón hay cosas que ahora mismo al menos están más baratas. Es un buen momento, incluso para viajar, ¿eh? Porque claro, todo está más barato, el yen está peor, entonces es un buen momento para venir a Japón. Pues eso está bien saberlo. Yo estoy convencido de que hay muchos oyentes que más de una vez han previsto o han planificado viajes a Japón de, bueno, y ahora cuando yo llego allí, yo qué sé, tema de telefonía móvil, contrato una tarjeta prepago, ¿qué tengo que hacer? O sea, hay muchos temas que ya digo, nosotros podríamos poner aquí sobre la mesa, porque seguro que nos los puedes contestar tú viviendo allí in situ. Así que invito a todos ellos. Y no sé, hoy realmente estamos como disparando al aire, porque hay tantas cosas que me encantaría preguntarte, que no sé cómo lo quieres encaminar. Me interesaba mucho el Tokyo Game Show, evidentemente, por ser un podcast de videojuegos, pero no sé si quieres decir algo más o enseñar cosas. Puedo enseñar lo que me compré. ¡Hombre! Estoy claro. ¡Claro! La joya de la corona de lo que me compré fue este Tonberry. Shop de Square Enix, que además venía aquí con este de Final Fantasy plushie de Tonberry. Le puedes poner la... es la cosa más mona. Es la cosa más mona. Esto fueron 3.000 y pico yenes, que fueron unos 20 euros o algo así. O sea, vale, está Tonberry. Muy bien. Está bien. Luego, a ver... Yo, por desgracia, soy... O sea, me gusta bastante Hideo Kojima. Por desgracia, fui a la tienda de Kojima Productions. Kojima Productions. Y compré la mascotita de Ludens. La mascotita de Ludens. Era, con diferencia, la tienda más cara de todas. La Elden Ring también era muy cara, pero esta era increíblemente cara. Esto era lo más barato que había y fueron 2.000 yenes, que fueron como unos 12 euros. O sea, estamos hablando de una figura que es... ¿Un dedo? Medio dedo. Medio dedo. Medio es dedo. Medio dedo. Kojima te la está vendiendo por 12 euros. Te podías comprar, por alguna razón, americanas de seda. Por, no sé, 300, 400 euros. Si los tenías, si da la casualidad de que vas a... Los genios son así. Claro, claro. Luego, una cosa que me hacía mucha gracia, porque en la tienda de Kojima era la única en la que tú te tenías que hacer como una cuenta online y hacer el pedido online. Era la única, la única. O sea, Dios sabe por qué. Te tenías que hacer la cuenta online, hacer el pedido online, esperar 10 minutos... Y que te lo diera. No sé muy bien por qué. Estando allí en físicamente. Estando allí en físicamente. O sea, que alguien me lo explique. Eso sí, luego, la bolsa. ¿Quieres una bolsa? Pues luego te ibas como a una mesa que tenían con bolsas y tú te cogías tu bolsa y te lo metías, ¿no? Como que luego tenías que hacerlo tú. ¿Y la bolsa te la cobran? Físicamente. Por curiosidad. No te la cobran. Ya, bueno, ya sería un poco para salir, para tomar las calles. No te la cobran, gracias a Dios. Aquí, luego, porque había... Este es un pin de Valhalla. Porque había merchandising no solo de los juegos que estaban allí, sino había merchandising de prácticamente todos los juegos que te puedas imaginar. De hecho, aquí tengo un catálogo de uno de los stands, Product Lineup, y bueno, aquí ya lo estamos viendo. Undertale, Delta Rune, Hollow Knight, Elden Ring, Hades, un poco de todo. Horizon, Stardew Valley, o sea, todo lo que te puedas imaginar. ¿Cuál es tu juego favorito? El que sea. Hay productos de eso, lo tienen. Y además tiene un montón de cosas, de cualquier cosa que te puedas, imaginar. Entonces, es muy difícil ir a la Tokyo Game Show y no gastar dinero. Yo se lo aviso. Yo se lo aviso a quien quiera. A ver, uno lo gasta como bien, ¿no? Pero ostras, que te gastas dinero, ¿no? Sí. Pero bueno, luego vas a cualquier tienda. Este, que a ti te gustará mucho. Qué que guay. Es el Omori. El este de Omori, el abanico de Omori. Me lo dieron. Creo que me lo dieron con esto, que es como una especie de pegatina para poner en las maletas, de 2B, de Nier Automata, y por alguna razón, pues yo compré esto y me dieron un abanico de Omori. Un abanico bien chulo, bien chulo, además gordo y tal, que perfectamente podía haber sido una cosa que hubieses tenido que comprar. Bueno, pues te lo daban. Entonces, al final, bueno, sales de allí con más cosas de las que con las que entran. Kojima, al menos, también me dio una pegatina de Kojima Productions. Menos que mal. Ya que le solté 12 euros a la cara, pues y vendiste tus datos creándote una cuenta. Y vendí mis datos. Y vendí mis datos. Ahora Kojima va a salir diciendo, no sé, va a salir con nuestros datos por ahí, luego va a hacer el siguiente juego. Claro. En Death Stranding 2 va a salir nuestros datos y va a decir, me cago en Dios, por eso me tenía que hacer yo una cuenta para la tienda. Tío. ¿Qué más tengo? Oye, esto ya es un llavero de Apex para una de mis alumnas que le gusta mucho Apex Legends. Y ya está, y no tengo mucho más. Pero yo qué sé, tú ibas por ahí y te daban una tarjeta, no sé muy bien de qué, pero parece como una tarjeta de crédito de Dragon Quest 3. Pues no sé muy bien por qué. ¿Quieres un imán de Boku no Hero? Pues un imán de Boku no Hero. Perfecto. Pues te lo dan, pues lo tienes, toma, pum. Y ya está. Y esto es lo que tengo, que no es poco para un día que fui. Hombre. Pero... De hecho, pero muy guay, la verdad es que una experiencia muy tienes guay. Muchas cosas y yo te lo preguntaba antes de grabar, digo, oye, cuéntanos en Japón el tema del espacio, ¿cómo se aprovecha? Porque sí que es verdad que la imagen que tenemos desde fuera es que, pues eso, a lo mejor las habitaciones, las casas son como más reducidas, pero tienen esa capacidad especial para aprovechar cada rincón. No sé si eso es así o cómo. Lo es, ¿eh? De hecho, yo, por ejemplo, en las dos veces que he estado en Tokio mientras he estado aquí, he ido siempre a un hotel cápsula y en los hoteles cápsula, por ejemplo, uno se da cuenta de lo increíblemente bien que aprovechan un hotel el cápsula espacio. Es una cama, ¿no? Y ya está. Claro, un hotel cápsula es lo que en España podríamos decir que es un albergue, ¿no? Oh. Pero un albergue un poco más guay, ¿no? Un poco más fancy. Pero es un albergue, ¿no? Tú tienes una cama y ya está, en un área común. Pero es verdad que dices, ¿cómo puede ser que en un sitio tan pequeño, en la propia cápsula y en el propio hotel, porque suelen ser hoteles pequeños, haya tantas cosas y haya de todo? Y esto pasa, yo vivo en un apartamento de no más de 30 metros cuadrados. Y tengo todo lo que puedo necesitar, ¿no? No necesito más, hombre, me gustaría más espacio, pues lógicamente sí. Pero necesitar, no hay nada que echen falta. Entonces, sobre todo en las ciudades grandes lo ves mejor porque tienen más necesidad de aprovechar el espacio, pero también en las ciudades pequeñas ves esa eficiencia, ¿no? Esa eficiencia de que hay algo que siempre digo, que es que los japoneses tienen un sistema para todo, aunque no lo necesite, y hay cosas que no lo necesitan. Yo, por ejemplo, mi casa no tiene llave. No tiene llave física. ¿Oh? Es una aplicación que te tienes que bajar y te tienes serio? Que tal. Tal cual. Entonces, os podéis imaginar, yo cuando vine la primera vez, el primer día, eso era un coñazo, porque claro, yo no tenía internet, no tenía nada, bájate una vez. Claro. Digo, ¿y si no te funciona o lo que sea? Y si no te funciona, ¿me podéis dar una llave física? No hay llave física. ¿Ah? Hay un sistema que, claro, ahora ya que llevo aquí 6 meses viviendo, es fantástico, es una cosa increíble. Pero cuando llegas, o sea, hasta que te das cuenta de todos los sistemas que hay en cualquier sitio, tú vas a un retrete y te tienes que estudiar lo que narices hace el puto váter. Porque tiene tantas cosas y dices, ¿pero cómo funciona esto? Una vez que ya lo sabes, es increíble. Pero Japón tiene sistemas para todo. Está todo como todo funciona súper bien. Todo es más difícil, claro, todo es más difícil. Porque si te sabes los sistemas, fantásticos. Si no te lo sabes, algunos es que no tienen ni sentido. Es como, espérate, ¿pero no estaría mejor que al menos me dieses una llave por caso de emergencias? Bueno, pues no. Y con eso, con todo. Al final es una cosa que permea la cultura, ¿no? Y permea y lo permea todo, no es solo una cosa, pero bueno. Uh-huh. Algo también con lo que conectas o no. Japón es un país muy de contrastes y muy de extremos, y con muchos de ellos o conectas o no conectas. No hay punto intermedio, ¿no? Yo tengo la suerte de conectar con la mayoría de ellos, con otros no. Pero con la mayoría de ellos suelo conectar, entonces es una suerte. Qué bueno. Pues ya nos seguirás contando ese choque entre, pues eso que comentas, la tradición, lo que se vive allí y lo que a nosotros nos parece, pues eso, un mundo. Porque lo de que no tengas llave, a mí me choca muchísimo, muchísimo. Por ejemplo. Fíjate. Sí, sí, bueno, sí, sí. Pues volvemos a lo que comentaba yo al inicio, a los oyentes, que nos pongan por escrito cualquier duda, curiosidad que quieran conocer. Hay tanto por descubrir de lo que es vivir en Japón, que realmente podríamos enumerar un montón de preguntas y dedicar un programa solo a eso. Y de hecho me gustaría que este fuera el inicio de la temporada también de esta sección, sea lo que sea esta sección, que no se quede solo en algo puntual y que el mes que viene podamos charlar un ratito también. Sí, ya veremos, ya veremos. Como dije hace un momento cuando hicimos la sección de psicología, de que no se nos iban a acabar los temas, y no se nos acabaron. Uh-huh. Japón es un país en los que es que puedes estar... Bueno, a ver, hay gente que dedica a eso, hay canales de YouTube, hay páginas web, hay gente que dedica su vida a este país, porque es verdad que es un país en el que se puede dedicar un podcast y se puede dedicar... hay podcast solo de Japón, solo, ¿no? Por ejemplo, sí. Solo de Japón. Entonces, puedes dedicar una sección, puedes dedicar un podcast, puedes dedicar tu vida, si quieres, a este país, si quieres. O sea, que nos pregunten, que aprovechen que estoy yo aquí y yo encantadísimo de hablar de Japón. Es un país que me encanta vivir aquí. O sea, que nos digan. Y yo encantado de volver, de sacar mi taza. Eso aquí está es. Otra vez y devolver por nuestros fueros. Pues sí, ya sabes, tienes carta blanca para hablar de lo que quieras, porque a lo mejor, no sé, a lo mejor no te apetece hablar siempre de Japón, va a decir, joder, soy como un monotema, ¿no? A lo mejor también esto puede ser un punto de fuga de decir, mira, voy a hablar de videojuegos que también me encantan, o sea, que puedes hacer lo que tú quieras, también, lo que te apetezca. También hablar. Claro. También hablaremos de videojuegos, ¿eh? Eso es, eso es. Pues nada, lo dejamos aquí, Víctor. De verdad que ha sido un placer y yo estoy seguro de que los oyentes también van a agradecer el tenerte aquí con nosotros. Así que nada, un saludo allí en Japón a las casi 7 de la tarde, ¿puede ser? Casi las 7 de la tarde. Bueno, pues aprovecha lo que queda de tarde. Yo encantado, ¿eh? Yo encantado como siempre. Chao, hasta chao. Luego. ぶつかって転がって